Su noticiero 37 grados se encuentra con el doctor Jader Ochoa, él es el alcalde del municipio de Ataco. Muy buenos días, respetado alcalde, y háblenos de esta población ubicada al sur del Tolima. ¿Cómo encontró esta alcaldía? ¿Cómo va estos primer semestre del año en su gestión como alcalde municipal? Buenos días, le agradezco la oportunidad que me da de saludar a mis amigos. Pues estamos trabajando desde el 1 de enero, en realidad que encontramos una alcaldía con un desorden administrativo bien importante. No tuvimos una entrega formal de parte de la administración saliente y eso nos ha puesto en dificultades, porque tenemos que empezar de cero, empezar a identificar algunas cosas que estaban caminando y que había que ponerles atención, pero que desafortunadamente pues no nos entregaron la información necesaria para poder continuar con estas actividades. Alcalde, usted ha contado con el apoyo del señor gobernador del departamento del Tolima, el doctor Oscar Barreto. Conocimos de un kit de maquinaria para el arreglo de vías. ¿Cómo fue este proceso? Sí, pues afortunadamente tuvimos que gestionar con la gobernación, quienes son amigos, y el gobernador amablemente nos benefició con un kit de maquinaria completo. Ese kit está trabajando en la zona alta del municipio, la zona donde más tenemos problemas, donde más tenemos inconvenientes con el tema de la vía. Pues afortunadamente en estos momentos no podemos decir que tengamos algún tipo de inconvenientes en esas vías, porque no ha llovido intensamente, pero pues sí, en épocas de lluvia son los sectores más golpeados, más aporreados, y son los sectores más productivos del municipio. Por eso la importancia de atenderlas de forma prioritaria, y eso es lo que hemos estado haciendo. Sin embargo, también tenemos claro que el kit pues nos va a acompañar durante un largo tiempo y nos va a dar la posibilidad de atender todas las vías del municipio. Alcalde, usted recientemente, a pesar de las dificultades de su gestión, han logrado realizar las festividades de su municipio. ¿Cómo fue este evento tan importante que se realiza cada año allá en el municipio? Sí, afortunadamente tuvimos el apoyo de la empresa privada, tuvimos mucho sacrificio para poder realizar estas fiestas. Tuvimos que buscar los amigos, buscar aquellas personas que de pronto tenían a bien ayudarnos y poder hacer unas fiestas que son bien conocidas y son importantes en el municipio y en la región. Afortunadamente pudimos hacerla, salir adelante, y creo que la comunidad quedó conforme, quienes estuvieron, nos acompañaron, también estuvieron conformes, y pues eso es un gran logro que tuvimos en esta administración. Alcalde, nos damos cuenta que en el departamento del Tolima están arreglando, también están arreglando los hospitales, están inaugurando salas de urgencias. ¿Cómo está el municipio de Ataco respecto a este tema de la infraestructura del hospital, del centro de salud, y qué proyectos vienen a futuro? Pues en realidad el hospital en este momento, a pesar de que la planta física se encuentra en un buen estado, también tenemos que reconocer que financieramente no está en buenas condiciones. Tenemos también el apoyo de la gobernación, quien se ha comprometido, el gobernador, en ayudarnos. Allá tenemos un centro de salud en un centro poblado que es grande, se llama Santiago Pérez, y allá también hay que hacer una reubicación del centro de salud porque está en zona de riesgo. Afortunadamente, pues como le decía, con el apoyo del gobernador sé que vamos a sacar adelante el tema de la salud en el municipio de Ataco, pero también tenemos que reconocer que quienes lo tuvieron lo manejaron de una forma muy mezquina y de forma personal. Además, pues hay denuncias de que manejaron el tema con mucho criterio político, y eso pues lo que provocó es que el hospital hoy se encuentre en condiciones difíciles en la parte financiera. Pero sin embargo tenemos pues la idea y la ilusión de que eso lo vamos a sacar adelante con el manejo del nuevo gerente y con el apoyo obviamente de la alcaldía y de la gobernación. Bueno, para finalizar, señor alcalde, ¿cuál es el mensaje para los habitantes de Ataco de esta gestión tan importante que, aunque ha arrancado un poco lenta, confiamos en que el proceso suyo avance positivamente, como dice el dicho, a paso lento pero firme? ¿Cuál es el mensaje para sus habitantes? Sí, nosotros estamos trabajando en proyectos grandes, proyectos a gran escala. En este momento estamos haciendo, interviniendo el acueducto del casco urbano, vamos a intervenir también el alcantarillado, tenemos que también nuevamente rediseñar la planta de tratamiento del acueducto. Estamos gestionando con la gobernación, que ya nos está ayudando, estamos haciendo los estudios para 300 viviendas en el sector rural. Tenemos una cantidad de proyectos importantes, como le decía, a gran escala. yo le pido a mis paisanos atacunos que no se trata de empezar a hacer cosas simplemente por demostrar que se pueden hacer, sino cosas que sean de verdad funcionales, que de verdad necesite el municipio. Los recursos son muy, muy escasos y muy pocos, y no podemos malgastarlos y no podemos utilizarlos en proyectos que no son en realidad importantes para la comunidad. Estamos trabajando desde, como le decía, desde el 1 de enero, y pensaría que desde inclusive noviembre hemos estado trabajando para conseguir recursos y hacer proyectos que de verdad cumplan las expectativas de los atacunos. Alcalde, espérame un momento, regálame